llevaste a tu luz, fue tu misericordia y tu gracia. Tú viniste, tomaste el lugar, el precio que debíamos pagar, pues no te importó el dolor, fue más grande tu de Dios, que vino aquel.